Tener identificado todo lo que es museos, edificios, bibliotecas, casas patrimoniales, rucas, elementos, ¿no es cierto?, como el patrimonio humano al interior, ¿no es cierto?, de nuestras distintas comunidades, es clave para ir generando identidad local. Un patrimonio cultural se desarrolla en conjunto entre las distintas comunidades y eso lo logramos al momento de identificar todos estos establecimientos, todos estos espacios comunes e incorporarlos en las prácticas pedagógicas.